No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música, cine, teatro, artes plásticas, poesía, fotografía, intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subvierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos y bienvenidas a este programa número 21 de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Lo que escuchábamos de cortina es el Delfín Quispe con su éxito, su hit, Torres Gemelas. Claramente lo dijimos porque... No, nos parecía un tema realmente representativo de la fecha de hoy, 11 de septiembre, porque algunos dirán que es el Día del Maestro por la muerte de Sarmiento. Nosotros entendemos que Sarmiento no es ningún maestro, como para recordarlo con ese mote. No sé, maestro es alguien que da algún ejemplo, que nos deja alguna... Claro, exactamente como acá me tiran por la cucaracha, Salvador Allende es un maestro. Y por eso podemos ahí unir... al 11 de septiembre también con una fecha no tan feliz como la que dimos la semana pasada, que era, se conmemoraba la primera vez que Salvador Allende, digamos, la vez que Salvador Allende gana las elecciones. Esta vez conmemoramos una semana después, conmemoramos el día que derrocan a Salvador Allende, que le hacen el golpe de estado, pero también es el día que le dieron un golpe, o se hicieron un golpe, se autopegaron allá en la tierra grandota del norte y se cayeron las Torres Gemelas. Y entonces, así muy conmovido, como suena, muy conmovido, el Delfín hizo este tema. Y bueno, entonces queríamos arrancar con eso. Delfín hasta el fin. Y así arrancando, vamos a pasar algunos números de teléfono, no solo para contactarse con nosotros, porque en el video del Delfín están los teléfonos para contratarlo al Delfín. Entonces vamos a pasar los números, son 03-295-2680 o 093-148-076 o 093-494-055. Tiene tres teléfonos de contratos el Delfín Quispe. Y para llamarnos a nosotros acá en la radio, lo pueden hacer al 451-6917 y también pueden mandar un correo a radionautafm@gmail.com. Obviamente nos pueden seguir me gusteando en la página de Facebook de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y arrancamos, perdón, arranqué y no los saludé, acá los veo con cara de desorbitado. Es, uy, mirá cómo suena el aplauso ese. Ahí hace, buenas noches, hace, buenas noches, verdulero. Verdulero asiente, contento por la canción con la que arrancamos, el verdulero, le gustó. Hoy vamos a tener un gran programa, un gran, gran programa como cada miércoles. Vamos a estar recibiendo a los amigos de Prana, que nos van a estar tocando, regalando algunas canciones. También vamos a tener un gran regreso. Un gran regreso hoy. Una persona muy querida en el programa vuelve, aunque sea por un ratito, va a volver con esa voz que nos ha acompañado y nos ha alegrado tantas noches de miércoles. Esa voz que tan dulce y tan... esa voz, ¿no? Que es única e irreproducible. Nos va a estar acompañando hoy, comentándonos de un gran festival que va a estar sucediendo la semana que viene acá en La Plata. Y así vamos a tener un montón de cosas. Mira vos, me anotan cosas. Hay gritos, vuelve también, hoy hablando de regresos, vuelve la doctora Doolittle hoy. Sí, griten. Y nos vamos a ir a una primera canción para arrancar, siendo las 22:06. Vamos a escuchar una banda que la traducción del nombre sería Juana's Addiction. Vamos a escuchar Shake's Addiction con Big Code Stealing. Hey, esto? Sí, boludo, no sabes, me llamó el presidente de gimnasia, no. Se les cayó un jugador. ¿Lo probaron a reemplazar? Sí, hoy a la noche. ¿Posta? Sí, posta. No, pero hoy es miércoles. A las 10 de la noche está el programa de Arte a la Tarde. ¡No! Es un programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Son las 10:10 de la noche y estamos con los amigos de Prana. Buenas noches. ¿Cómo va? Noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acérquense, acérquense. Nos acercamos, bueno, ahí estamos. Acérquense a los micrófonos que no muerden. No. Pegan alguna que otra patadita, pero bueno, es cuestión del momento. ¿Cómo van? Bien, Chi, muy bien. Recién salidos de un ensayo. Ah, sí. Así que medio energizados. Bien, lindo. Salimos corriendo y nos vimos para acá. Les olvidaron un par. Quedó el baterista. Nos quedó el baterista. Quedó, sí, el baterista ya. Quedó rezagado. Uh-huh. Traer la bata, todo desarmado. Claro. Siempre le pasa lo mismo a los bateristas. Exactamente. Terminan siendo los que últimos salen. Sí. Igual, bueno, en nuestro caso no tanto, ¿eh? Porque en nuestro caso es el baterista tiene muy pocos elementos. Tiene bombo, tambor y un platillo y nada más que eso. Y nosotros por ahí somos al revés. Tenemos pata, tiene teclado, un montón de pedales, un montón de cosas. Y yo también. O sea, claro, a veces al final tardamos terminan más en desarmar nosotros que él. Mirá, muchas veces. Un baterista, sí, privilegiado. Sí. Un baterista práctico. Es un baterista práctico. Sí. No necesita grandes cosas. No, para nada. Prana sacó disco. Uh-huh. Estuve escuchando. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué es lo que quisieron dejar ahí en el disco? ¿Qué dejaron? ¿Qué sintieron que dejaron de lo que quisieron dejar? ¿Y qué cosas no quisieron y quedaron ahí igual? Sí, al ser el primer disco es muy difícil que uno sepa cómo va a quedar. Siempre es como no tenés el control de qué es lo que va a sonar después. Después lo escuchás y es como verte en un espejo medio por primera vez, en parte. Así que eso es una sorpresa que creo que todavía estamos conociendo, digamos, cómo, uh-huh, cómo es la banda, cómo suena. Sí. Y además, encima, en vivos estamos sonando distinto ya a lo que es el disco, entonces es todo como una metamorfosis ahí medio constante. Uh-huh. Sí. Imagino que por ahí una banda más madura, con más discos, ya tiene como cierto sonido. Por ahí tenemos alguna identidad, pero bueno, uh-huh, va cambiando también. Haciéndola también. Sí, la grabación misma nos fue así como mutando, ¿viste? Nos fue forzando a movernos. Porque pasó también que cuando empezamos la grabación, el plan era otro. Y nada, como sonó lindo lo que grabamos, después como que nos puso las pilas en decir, bueno, hay que laburarlo. Y eso que laburamos sonaba de una manera que no éramos nosotros en vivo y nos llevó a movernos también para ese lado. Y así, nos fue torciendo en el buen sentido. Sí, bueno. Además al principio era una enfermedad. Yo soy medio enfermo y tocaba con tres guitarras. Guitarra criolla, acústica y eléctrica. Y el baterista, muy pragmático como es, me dijo, che, ¿vos no probás a tocar con una? Con una sola. Claro. Claro. Y le dije, uy, no, me mató. Pero porque tenía razón. Sacó todo el esquema. Y bueno, obviamente la que quedaba era la eléctrica, porque es para donde más íbamos. Así que ahora todos los temas que están en el disco con guitarras acústicas ya no los vamos a escuchar eléctricos. Más. No, a no ser que sea alguna versión así acústica en vivo. Y al final estuvo buenísimo, como que se lo tuve que agradecer. Porque bien, la pegó. Llevo menos cosas y al final, y el grupo la practicidad ganó, sí, y ganó también un poco en sonido, está más contundente, uh-huh, todo. Así que los que escuchen el disco, está bueno que sepan eso, que si van a... Claro, que después, claro, se van a sorprender. Se van a sorprender. Claro, van a sorprender, hay varios temas que tienen como una sonoridad mucho más acústica. Así, y bueno, ahora son todos esos que sonaban acústicos, ahora son más eléctricos, rockeros, así. Más rabiosos. Cambió eso, sí. Sí. Lindo. Sí, sí, está bueno, está bueno, bueno, pone a pleno. Y en el vivo hay que levantar. Y sí, hay que levantar. Está bueno. Sí. ¿Y cómo se ven de acá a un próximo disco o de acá a esto buscando un nuevo sonido? Y ya tenemos temas. Okay. Ya hay, en vivo estamos haciendo un par de temas que no están en este disco, uh-huh, y hay varias ideas que habrá que ir laburando. Y en este sí creo que ya vamos a plantearnos un poco más, bueno, cómo queremos que suene o para dónde vamos. Cómo, sí, supongo más. Que sí. Igual, sí, no, seguramente. Yo no sé cómo lo vamos a trabajar todavía, eso no sé si está tan claro, eso, porque eso no, nada, somos muy complicados así con eso, o sea, como nos enroscamos mucho, ¿viste? ¿Cómo es la composición, el armado de un tema? ¿Cómo? Mirá, hay temas que salen de alguna improvisación grupal. algunos que salen de alguna idea que he llevado yo, por ejemplo, o alguno de los chicos, y la laburamos ahí. Pero, claro, el tema está en cómo producís un disco también. Bueno, refiriendo a esto de bueno, no sabemos todavía cómo vamos a hacer el que sigue. Uh-huh. Por ahí hay algunas sonoridades que piden más, o yo que tiro más para un lado más de sintetizadores, y a veces queremos que suene más a trío solo. Uh-huh. Así que nada, esto es un tema también ese. ¿Cómo suena un disco y cómo suena la banda en vivo? Así que bueno, vamos a ver. Bueno, acá me matan a preguntas. A ver, ¿qué preguntas están aquí? Acá uno pone la cara, pero después las preguntas ahí las quieren. Fechas. Fechas. ¿Hay una próxima fecha? Sí, un par tenemos. Déjame pensar un poquito. Tenemos una recién confirmada ahora, que va a ser el viernes 4 de octubre en el Moura. Después tenemos otra. Antes, el 28 de septiembre en La Mulata. 28 La Mulata. 28 de La Mulata. Después el 4 de octubre en el Moura, que eso nos enteramos hoy. Y después tenemos el 16. Jueves 16 de noviembre en Pura Vida. Y creo que es, a ver si estoy diciendo bien esto que digo, el sábado 18, ¿no? No sé si está confirmado o no. Casa Trópico, ¿era eso? ¿De? ¿No? ¿Noviembre? ¿O no? Ah, no sé, una cosa. Bueno, esa está por verse. Era una cosa así. Había una posibilidad. Hay una posibilidad. De estar tocando el 18 de octubre en Casa Trópico. No, de noviembre. De noviembre. Tenía entendido yo. Y estuvieron presentando el disco el sábado. Sí. En Penthouse. El sábado en Penthouse. Y fue la segunda fecha del año. La primera había sido en febrero, así que estábamos muy cargados, con ganas de tocar. Uh-huh. La primera del disco. Y la primera después del disco. Sí, siempre grabar es complicado, te alejas un poco del escenario, te ensimismás ahí en ese proceso, así que... Receso obligado de agua también que hubo, ¿no? Como le pasó a un montón de gente. Y lo de la inundación también generó como una pausa ahí en varias actividades. Sí, sí. Así que bueno, ahora de acá a fin de año con pilas para tocar en esas fechas. En la fecha de La Mulata va a estar un grupo de Capital que se llama Trevian, que es más acústico lo que hacen, pero es muy lindo. Bien. Así que también la idea es compartir con bandas de otros lugares, más que nada de Capital, porque es lo que más cerca está, pero empezar a agitar para afuera. Girar por ahí, está bueno. Sí. Y ahí también otra de las preguntas era, que ya que no va a haber música en vivo en esta vez, pero ¿qué temas tocarían del disco? Y bueno, ahí es distinto, porque si es acústico, elegimos alguno. Bueno, si haces esa pregunta, vamos a pasar al tema número 2, que es Sin Saberlo. Uh-huh. Que podríamos haberlo hecho hoy tranquilamente. Hoy podría haber sido el tema. Sí, totalmente. Sí. Ese tema, como una breve intro del tema. Ese tema es uno de los primeros que hicimos juntos, que compusimos juntos. Uh-huh. Y es uno de los más viejos, sí. Sí, creo que sí, el segundo tema que hicimos así como en conjunto. Y tiene eso de fruto mucho de ese trabajo de ensamble y de eso que algunos nos acusan así como de ser minimalistas o qué sé yo. Creo que en este tema queda claro eso, digamos, la idea de este tema es como concentrarse en un solo elemento musical que es como un patrón rítmico y una sola armonía, ¿no? Así, sí. Y nada, y ahí va el tema que dura mucho, es largo, pero en ese rato, digamos, hay como pocos elementos usados. Es una secuencia de acordes y ahí la banda va creciendo sobre eso. Uh-huh. Y llegando ahí al final a un clima más arriba. Claro. Igual que lo escuchen y a ver qué les parece. Sí. No le expliquemos tanto. Claro, si no es como contar el final de la película. Sí, nos estamos poniendo muy didácticos en las entrevistas. Sí. Acá preguntan también, están como con muchas preguntas. Muchas preguntas. Mirá, el público quiere saber. La relación de la banda y el silencio, me pregunto. Ah, bien, esa es una buena pregunta. El nombre de la banda tiene también que ver. Prana es una palabra que viene del yoga, que se le ocurrió a Dari, y tiene que ver con la energía, con una energía vital o sutil. Y medio sin querer se terminó relacionando con lo que hacemos, en el sentido de que es algo mántrico bastantes veces lo que hacemos. Claro. Entonces, también en lo mántrico está el tema del silencio, ¿no? De la espacialidad. Claro. El prana es así como la fluidez del universo, así la respiración del universo, si querés. lo cíclico que hay en todas las cosas de la vida, del mundo, del universo. Y entonces tratamos de jugar un poco con eso también, con lo cíclico, con, no lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pero con hablar poco y así, y que pase. Y que, claro. Eso. Entonces también nombre sin saberlo, el nombre también. Ah, también. Sí, ahí. Todo tiene que ver con todo. Tiene que y ver si con queremos todo. Ser más didácticos todavía, también hay una idea en la letra que tiene que ver con eso, con una mínima variación entre las estrofas, y decir algo con algún mínimo cambio que tiene algún sentido, pero podés escuchar la música y volar sin que la letra te llame tanto la atención. Es muy bien. Como una elección de cada uno. Bueno, ahí ya está en punta, tenemos a los músicos del otro lado que van a interpretarlo. Bien. Te repitamos la próxima fecha en La Mulata. 28 de septiembre. 28 de septiembre. Primer turno. Ahí está. Bueno, y nos vamos a ir entonces agradeciendo a los amigos de Prana la visita y escuchando Sin Saberlo. para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Ay, corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida. Que 20 años no es nada y volver. ¡Ay, la por mí la canción! No había caído. Oh. Esa voz que escuchan no es el Rulo imitando a Sutil, que vimos que le sale muy bien, sino que es la mismísima Agustina Sutil, que se ha... Gritan nuestros... Ahí está nuestra audiencia. Yo no me había dado por aludir. Yeah. Yo los veía que cantaban Volver con la frente marchita y que se reían. No. En un momento pensé que era por mí. Y volvió, pero no volvió para quedarse. O no. Por lo menos un ratito sí. Un ratito sí. Volver de vez en cuando. Bueno, no, puedo no volver directamente. No, porque es solo un ratito el bu. ¿Y qué te trae otra vez al estudio de Quién Resistirá? Porque es el estudio de Quién Resistirá. Obviamente que es el estudio de Quién Resistirá. Y primero, obviamente, me trae que los extrañaba, ¿no? Porque este equipo de radio no tiene igual. Yo he circulado por varios programas de Radionauta. Yo te he escuchado. Y la verdad es que no hay comparación. No hay punto de comparación. Son buena gente igual. Sí, obvio. Le meten onda, pero no. Pero no es Quién Resistirá con el arte. Exacto. Y bueno, puntualmente lo que me trae hoy es que es para, en realidad, una convocatoria que estamos haciendo. Un llamado a la convocación. Exactamente. Porque estamos organizando con varios grupos y centros culturales y colectivos que nos dedicamos a hacer cultura y arte de forma independiente y autogestiva en la ciudad de La Plata. Estamos organizando un festival para el 21 de septiembre, que la idea es que sea... que contribuya a visibilizar todos estos espacios y colectivos que día a día trabajamos por mostrar que otra cultura es posible. Y elegimos el 21 de septiembre justamente porque es una fecha que nos parece muy importante para la juventud y porque en general lo que pasa es que hay un evento en Plaza Moreno con bandas como La Mosca, que la municipalidad baja, sí, La Mosca, que la municipalidad encima le paga muchísima plata y sin embargo todos estos espacios no, digamos, se les hace muy difícil cotidianamente poder sacarlos adelante porque por el tema de las habilitaciones, por el tema de, bueno, las complicaciones que trae la autogestión. Entonces la idea es visibilizar todos estos espacios que nos organizamos y tener actividades en diferentes puntos de la ciudad. La idea es que haya actividades que sean en paralelo, suponete, no sé, a la tarde tengas una obra de teatro en determinado centro cultural, tengas a alguien tocando en otro, y que lo que nos unifique sea el cierre, que va a ser una gran fiesta acá en el Olga Vázquez, con bandas invitadas, con proyecciones, va a ser alta fiesta, sí. En el patio del Olga. Exacto. Y hasta ahora, bueno, venimos siendo bastantes grupos los que venimos participando y hay muchos colectivos que han sumado actividades que tal vez tenían previo, pero que la idea es justamente enmarcar esto en este festival. Y, por ejemplo, va a haber talleres acá en el Olga Vázquez, talleres abiertos. Va a haber... no me distraigas, verdulero. Va a haber talleres abiertos acá en el Olga, va a haber una obra de teatro, va a haber feria de publicaciones, va a haber charlas sobre la política cultural de la municipalidad, porque nos parece un eje importante. Va a haber también como una mateada de centros culturales para que debatamos, bueno, qué problemáticas tenemos en común y cómo nos organizamos para solucionarlas colectivamente. Y también es muy probable que haya algo relacionado con medios populares. Con comunicación popular, en realidad. Con comunicación. Muy interesante, la verdad, sí. Es que yo voy a actuar como si no supiese nada. La verdad es muy bueno lo que están haciendo. Sí. Algunos, nombrame algunos de los que, algunas de las que están participando, como para que la gente diga, estos. Y por ejemplo, Penthouse está ahí armando algo con La Minga, que es una tienda de arte latinoamericano. Están ahí armando algo. también está, bueno, por ejemplo, la gente de Cósmico invita en el marco del festival a una actividad que ya tenía, que es la primavera lésbica, que organiza con Malas como las Arañas. Muy buena actividad. Sí, y qué bueno que esté. Muy buena. Muy buena. También está, bueno, el Mondongo Cultural se suma con una actividad musical que tiene a la noche. También lo mismo Teatro Práctico. Y así hay bastantes. Pasa que no me las traje anotadas y se si sigo nombrando se me va a escapar una y es peor que se me escape una. Vamos a poner esos como ejemplo. Exacto. Que creo que está bueno. Muestra sí. La diversidad que está juntando este gran festival de la cultura popular. Va a estar buenísimo. Para mí va a ser uno de los eventos, o sea, junto con lo que fue el Festival por la Sala Alberdi, va a ser uno de los grandes eventos del año. Y por eso es que estamos llamando a todos los grupos y centros culturales que tengan ganas de participar, que por ahora nos escriban a el Facebook de Arte al Ataque o de Penthouse, pero ahora ya vamos a armar uno de Festival de la Cultura Popular La Plata o algo así, que va a estar circulando en estos días. Así pueden escribirnos y sumarse a la grilla de actividades o a la organización o lo que tengan ganas. La idea es que seamos muchos participando. No hay ningún requisito, digamos, para sumarse. Cualquier tipo de actividad que tengas en tu espacio o que tengas ganas de hacer, podés enmarcarlo. Y en realidad depende. O sea, nosotros todos, claro, más o menos, digamos, como que nosotros todos construimos o intentamos hacer arte y cultura justamente de forma independiente y autogestiva. Entonces, si no me vengas con la actividad que te banca el municipio. Claro, o con una actividad de tinte así como, no sé, trajiste a Midachi y querés enmarcarlo. Difícil. Claro, difícil. La concepción de popular que tenemos ahí, no porque sea con, como que, sí, ahí, bueno, sí, Midachi lo problematizaríamos, claro. Hay límites. Pero si sos, no sé, una banda independiente, un grupo de teatro, la idea es que sí, en principio sí, ¿no? También está esa, ¿no? Si sos un centro cultural o, digamos, estás en algún espacio cultural, sumarte a la grilla. Y también si sos algún grupo de teatro, acercarte para ver de hacer alguna actividad en alguno de los centros culturales que están en el festival. Exacto, nosotros les proponemos tres formas en principio que se nos ocurren a nosotros de participar, pero estamos abiertos a otras cosas. La primera es si ya tenés una actividad, tenés ganas de sumarla y tenés ganas de mover esto justamente para hacernos visibles y mostrar que somos un montón, buenísimo. Si tenés ganas de organizar algo especialmente para el festival, bárbaro. Y si sos un centro cultural y decís, mirá, estoy medio complicado para organizar, pero estaría bárbaro que puedan tocar bandas o como, digamos, prestar el espacio un poco para que diferentes grupos, no sé, una obra de teatro, un recital de poesía. un recital de poesía o, no sé, diferentes actividades. Muestras, que artistas plásticos. Exacto. También pueden hacer fotografías, sí, todas las ramas artísticas. Sí, todo. Intervenciones, sí. Está muy bueno, la verdad que pinta que se las trae el Festival de la Cultura Popular, Jorge. El de La Plata. Así que bueno, cualquier cosa pueden escribirnos por Facebook. Al Facebook de Arte al Ataque, pueden hacerse seguidores también, recuerden que cuando lleguemos a los 10.000 seguidores, amigos seguidores, Arte Ataque va a ser una fiesta y todos esos 10.000 y todas esas 10.000 van a entrar gratis. O sea que síganse sumando. Y me preguntaban, ¿lugar? No tiene un lugar fijo, ¿va a ser? Claro. Como la idea es mostrar que existen todos estos espacios, la idea no es negar esa territorialidad que existe, sino mostrarla. Entonces vamos a estar trabajando seguramente con una gráfica que sea una especie de boceto de mapa donde aparezcan todos estos lugares con las actividades, como que el cronograma está pensado medio así. Entonces vos sabés que tenés tal actividad, no sé, en Penthouse a tal hora, que tenés tal actividad en el Mondongo a tal otra, tal actividad en el Olga, tal actividad en Cósmico, viste, como eso, o donde sea, digamos, y que eso sea visible para que realmente se vean todos los puntos de cultura autogestiva que existe hoy en la ciudad. Y lo que tenemos en común es justamente el cierre. Esa fiesta sería, ese fiestón que va a estar buenísimo. Va a estar muy bueno. Vuelve la fiesta en el patio del Olga. Volvió la primavera, volvió la fiesta. También va a haber actividades en Celaví. Sí, presentación del disco libro de Anilina. Así que también va a estar Celaví, sí. Va a haber de todo, digamos. De todo. Anda agendándolo, 21 de septiembre. Plaza Moreno no va a existir. No, va a tener sentido muerto. La Plaza Moreno con la mosca y llorando se va a ir la mosca del escenario. Terrible, terrible. Sí, la gente Estelares también. Te querés matar. Estelares te querés matar. Estelares tiembla. La cultura popular crece. Obvio. Y bueno, vamos a agradecerle a Agus por venir a visitarnos, por tirar esta data muy copada. Que gracias, fuimos ya agendando. Ya vamos anticipando. Esto es muy, muy anticipado. Tenemos la agenda del fin de semana que viene. Claro. Muy bien, para que nadie se la pierda. Y si sos una banda, grupo de teatro, escribís poesía, estás en un centro cultural, lo que te pinte, mandanos revistas, haces comunicación popular, lo que quieras, acercate. Bueno, escribinos al Facebook de Arte al Ataque o al de Penthouse, o cuando salga el Facebook del evento, manda ahí mensajitos, sumate a organizarlo, a participar, a venir y ver algo de todo lo que va a haber. Sí, joya. Todo eso. Todo eso. Bueno, muchísimas gracias, Agustina el Sutil, por tu tiempo con nosotros. Y nos vamos a ir a un tema de una banda que Sutil dijo que un solo tema le gusta. Uy. Pero no lo pusimos por ella, sino que ya lo habíamos elegido. Vamos a escuchar Babasónicos. No, me gusta Babasónicos. Pero un solo tema. No, me gusta mucho. Estás como reescuchando. Bueno, sí. No sirvió. Entonces no vamos a pasar nada. No, vamos a escuchar Soli de Babasónicos. Yeah.

Sí, es cierto. De hecho, volví porque digo, no, te escuchaba muy solo después de la partida de Sutil. Te escuchaba medio Solarium, así que volví. De hecho, ella no sé si estaba tan mal, porque el otro día me la crucé tomándose unos daiquiris en Honolulu. No. Porque yo estaba haciendo una investigación, como siempre, lo mío es trabajo de campo. 100% trabajo, doctora, usted. Por supuesto. Y ahí me la crucé a su tío. No, tampoco voy a develar más, me parece que no vale entrar en detalle su situación. No, está bien, ella, bueno, ha porque decidido... Porque está ahí, además, viste, tampoco vamos a armar bardos. Ha decidido irse, pero bueno, igual la queremos. Obviamente que la queremos y la vamos a extrañar. Doctora, ¿dónde? ¿Sigue ahí en Honolulu, me dijo, o dónde? Sí, pero no, ahora estoy en Bombay. Bombay, camarón sí. Bombay. En la India, sí. Muchos monos. Estoy haciendo unas investigaciones sobre animales que duermen mucho. Así que ese es un poco el tema que traigo hoy. Es muy interesante, datos como siempre que contribuyen a conocer más a nuestros hermanos y hermanas animales. Obviamente. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de eso, de los animales que son muy paja, muy tranqui, que duermen banda, y los animales que están re manija, ¿no? Porque a veces creemos que nosotros somos los únicos y únicas estresadas de este mundo. Vos, por ejemplo, Pablito, ¿cuántas horas clavás promedio? Dormido. Y promedio yo le clavo unas 7 horitas, 6, 7 horitas promedio le meto. Le metes. Sí. Bueno, sí, hay que dormir. A veces no queda otra que dormir. No, es que si no, uno después, en algún momento no deja de servir. Claro, si una vez deja de funcionar, por ejemplo, los bebés pasan el 50% de su vida, digamos, despierto el 50% dormido, muy larva. Claro, después demasiado. Se supone que, claro, va eso decreciendo. Y no es así en el caso de los animales, ya que es muy diverso. Por ejemplo, el koala, ¿lo tenés al koala? Sí, el arbolito. El tiernito ese que se agarra de la. Sí, el tiernito. Pero el chabón, o sea, muy rara vez lo vas a ver despierto porque duerme 22 horas por día. No. O sea, no, es peor que el un perezoso. Larva total del chabón, o sea, y el otro se la pasará comiendo para dormir otra 22. Qué hijo, claro, no es una vida ya muy, no, muy koala sangre. No garpa. No. El tigre, ponele que uno lo tiene más activo ahí, tal, la selva, qué sé yo, clava 16 horas, el doble que nosotros clava. Ampa. Y nosotras. Y uno que es cualquiera es el caracol del desierto, que alta paja puede dormir 3 años. No, ¿cómo? 3 años. Pero o ¿cómo sea, saben que está durmiendo 3 años? Investigaciones, seguramente con estudio de California. Ah, claro. Me la juego. Son doctores. Sí, doctores que... expertos, obviamente, expertos en la temática del caracol del desierto. Ya, 3 años durmiendo, se te puede pasar. Sí. Sí, tremendo. Y ponele para el otro lado, la jirafa es muy tensa. Yo no sé vos cómo la tenés a la jirafa ahí, pero la jirafa es muy tensa. Yo igual muy me imagino tensa. Que llevar ese cuello... Y no debe ser fácil conseguir un masajista para semejante cuello. Claro, yo creo que no es moco pago ya de por sí movilizar todo ese cuello. Y encima dedica a dormir unas 2 horas por día, y no de forma continua, tipo, bueno, tira 2 horitas. No, lo hacen tandas de 7 minutos. No... durante todo el día, y puede pasar semanas sin dormir. Claro, pero sufre la claro, sufre. Además, normalmente duerme parada, o sea, en ningún momento relaja. Además, el cuello lo tiene que tener siempre erecto, por decirlo claro, de algún sí, por, modo. Por ponerle alguna palabra. Sí, alguna palabra que le cabe. Otro animal que duerme también parado y duerme también unas 3 horas es el caballo, ponele. Pero el caballo también uno lo tiene en esa posición acostado. A veces se acuesta. Yo veo ahí que el verdulero está disfrutando de poder clavar los sonidos. Sí, lo mató doctora con la jirafa, porque la jirafa es muda. Y ahí el verdulero quedó como tambaleando. Ahí quedó desorbitado, claro, me lo imagino. Estaría imitando ahí la así, jirafa. Estiraba el cuello el verdulero. Estaba así, con sí, movimiento imagino, extraño hacía. Bueno, el caballo uno lo tiene como un animal activo. A ver, este sonido no sé si lo tiene, que es siempre el que nos da la nota en todas las notas que hacemos, es el delfín. El delfín. Viste que el delfín siempre o es medio puto, o tiene algún, o flipper, claro. Tiene un caso exótico. O sea, el delfín siempre como ahí clavando la nota. Y tiene un dilema todos los días que tiene que ver con lo de flipper. ¿Te acordás que yo ya conté que el delfín respira voluntariamente? Sí. O sea que, si no se rescata, se puede morir. Claro, si te olvidas, o sea, imagínate de respirar... que el delfín no duerme. El delfín tiene como una parte del cerebro, puede dormir un hemisferio del cerebro. Entonces, upa, duerme flotando. Claro. ¿No? Con la mitad de su cuerpo como para arriba, como una aleta para arriba, y un ojo solo abierto, imagínate. Y la otra mitad del coso dormido, y tira unos 20 minutos por hemisferio, ponele. Claro, porque si se echa, se echa, se cuelga y se duerme ambos hemisferios, la palma, digamos, no respira más. Sí, la palma, totalmente. Increíble, doctora, la verdad que no, qué jodido ser delfín. Sí, la verdad que es jodido. Yo creo que en otras cosas la pasan bien igual, ¿eh? Sí, por pero lo menos debe ser en el... jodido, claro, estar pensando todo el tiempo respirar, respirar, es re paranoico. Claro. Cerdes. En Aquarium, cuando hacen los trucos, se los ve divertidos a ellos, pero bueno, no sé si la pasarán bien. Sí, como que tiran ahí una sonrisa en esa boca. Sí, ¿no? Tira. Se ríen. ¡Y! Hacen una risita. Pero bueno, no sabemos. A ver, ¿lo tenía al final el gorgolero? A ver. No, sonó un bebé medio. ¿Cómo es el grito? A ver. Era como el grito de Sutil, cualquier cosa tiró. No, así yo, además no se puede elaborar. Yo llamando desde Bombay y no mejoró, sí, no mejoró. Hablando de la llamada, el otro día nos llegó las cuentas de teléfonos que nos mandó, doctora. Sí, porque no sabía si mandar una carta de documento o la factura. Decidí por esa porque digo, bueno, qué sé yo, tal vez... ahí la gente de Radionauta se puede hacer cargo. Y sí, capaz que se podría poner alguno ahí. Está bien que yo llamé y me dijeron que estaban adeudando ustedes, se les pasó. No, estamos eso, ya nos pusimos al día, ya pagamos todas las deudas. Claro, sí, por sí, eso menos no le podemos mal. Pagar sí, a usted, lo estoy doctora. Diciendo sobre todo por eso, porque ya sé que estamos al día, si no, no la tiro. Por eso, no voy a prender a fuego todo el equipo. No estamos podemos pagarle a usted día. Todavía porque, bueno, nos pusimos acá al día con la radio. La verdad que un alegrón volver a escucharla en Quién Resistirá sí. con el Arte Ataque, desde Bombay. Sí, es extraño. La verdad, difícil comer un asado, ¿no?, en Bombay. Difícil todo, te digo que hay una pobreza de la concha de la lora por acá. Pero bueno... nada, está jodido, está jodido. La India está jodida. Sí, está medio jodida, pero bueno, ya volveremos a la Argentina a comer un buen asado con la gente. Mire que está también bastante jodido acá comerse un asado, también no sí, es algo fácil. Sí, me comentaron que el fin de semana hay uno ahí que estaban por tirar ahí. Hay un asadito este sábado a la noche, se hace un asado, fiesta de Patria Grande ahí. Vamos a estar seguramente acercándonos. Amoré, te invita asado para todo. Y no sé si invita, ponele. Pero bueno, habrá que pagar una entradita ahí que costee la carne y algún que otro brebaje. Hipertenso bueno, es abstenerse porque el asado entonces, viene un toque salado, dicen. ¿Sí? Pero bueno. Claro, cuidado. Hay que cuidarse con la sal porque hace mal. Sí, y vamos todos a la fiesta después. A yo la me fiesta tomaría vamos un todis, que va a estar buena la fiesta. Van a tocar unas bandas, parece, va a haber alguna partecita de medio de peña. Va a estar bueno. No recuerdo. Y sí, además, la si va la banda de Arte al Ataque, la está garantizado bomba. Por lo menos el sector oscuro va a estar en movimiento. Seguro, vamos a estar ahí a pleno. Bueno, doctora, esperemos que llegue de Bombay, tómese algún vuelo medio rápido y véngase el sábado que estaremos ahí sacudiendo las cachas al por ritmo supuesto, de la patria las grande. Caderas ya están preparadas. Muy bien, muchas gracias, doctora, bueno, por la comunicación. Los extraño, un beso. Acá también la extrañamos, doctora, venga al estudio alguna vez. Dale. Chau, doctora. Bueno... Ahí la teníamos a la doctora Doolittle, como siempre, ampliándonos nuestros conocimientos sobre el reino animal. Y nos vamos a ir un pequeño mensaje de nuestros auspiciantes, verdurero. Estamos ahí. Bueno, nuestros auspiciantes son pocos, como habrán notado. Estamos de a poquito sumando. También vamos a pasar a otros chivos. Nuestro auspiciante es y será para siempre Manigueta, pero si todavía no comiste, son las 11:05, todavía podés llamar a la pizzería del Olga, acá, y pedirte unas buenas pizzas, empanadas, piadinas muy ricas, y bueno, acá en el Olga te damos de todo, comidas y buena onda. Y ahora sí, un mensaje de nuestros auspiciantes. Ay, Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito. Música. siendo las 11 menos 5 y al ritmo de Viva Viva Rock and Roll de Chuck Berry, nos vamos a despedir y a decirte qué hacer en estos días que nos separan de nuestro próximo encuentro el miércoles que viene a las 22 horas. Te vamos a tirar variadito, se viene una agenda variadita, va a haber para todos los gustos, porque vamos a recomendar, acá de las manos de nuestros amigos de Síntoma Curadores, vamos a recomendar una jornadita que hay mañana. Vamos a recomendar una charla en particular para que hagas mañana jueves a la tarde, no sabes qué hacer, acércate a la Facultad de Bellas Artes. Están las novenas jornadas nacionales de investigación en arte en Argentina y a las 2 de la tarde está bueno porque va a haber una mesa sobre arte y militancia en La Plata, o sea que si te interesa algo, va a estar una conocida, una amiga, Alicia, con un trabajo sobre los centros culturales acá de La Plata. Parece interesante, está bueno como para ir calentando los motores, pensando en el Festival de la Cultura Popular del 21 de septiembre, que no va a ser tan institucional y tan intelectual como lo de mañana, pero que va a estar muy, muy piola. También vamos a recomendar una fiesta este viernes acá en el Olga, fiesta mexicana que están organizando nuestros amigos, hermanos, hermanas de Garabatos. Cuando Garabatos hace una fiesta, la verdad que suelen estar muy buenas, o sea que este viernes acércate, ahí está el grito del mexicano y unos ruidos raros que está poniendo ya a esta altura el verdulero. Acércate este viernes a la noche a la Olga, fiesta mexicana. También este sábado para la tarde, para que vayas también precalentando los motores de un sábado agitado. La Asamblea Vecinal de Parque Castelio organiza el Festival del Inundado por Justicia, Obras y Subsidios, obviamente en Parque Castelli, 2667. Es a las 15 horas y va a haber radio abierta, swing y música a cargo de Pato Molina, Seba Caire, Flor Delirio, La Florcita de la Esquina y Tentativo Tentempié. Un sábado que arranca tempranito a las 3 de la tarde con muy buena onda para pegarse una vueltita ahí en Parque Castelli. Y también a la noche, como recién decíamos, va a estar el asado Fiesta de Patria Grande. No encontré dónde, pero es por ahí también, cerca de Parque Castelli. Me olvidé de buscar la... Va a haber una fecha en Trópico. Lindo Trópico, esperemos que esté bien el clima como para aprovechar el patio de Trópico. Este sábado van a estar tocando, se me fue el papelito, se me cayó, Portugal va a estar tocando, los chicos de Portugal y Fabricio Algo. A las 21 horas en Casa Trópico 66 entre 11 y 12. Una puertita con mucha onda y un pasillo que te lleva al patio de Casa Trópico. Y para ir a cerrar también un chivito más y con este nos despedimos. Todos los sábados de septiembre, todos, no solo este que viene ahora, sino todos, a las 23 horas en el viejo almacén El Obrero, que cita calle 13 esquina 71, se va a estar presentando la obra Lucina o la Fiebre de la compañía teatral Los Corpúsculos del Kraus. Al cual mandamos un saludo, si van a estar hoy acercando, lo vamos a esperar para el próximo programa para que nos cuenten un poquito cómo fue la producción de esta obra, cómo es la puesta en escena y demás. Pero bueno, ya avisamos que este sábado se larga en el viejo almacén obrero a las 23 horas, Lucila o la Fiebre. Y eso te vamos a dejar para estos días, bastante, a diferencia de la semana pasada que la agenda se me había desaparecido de la página. Y nos vamos siendo las 22:59 con un tema de Don Lunfardo. Rambo es gay. Vengo con el ritmo del sudor latino, gambeteando la mugre de un cruel enemigo. Tantos años escondiendo debajo la alfombra, el hambre, la violencia, la lucha de la bronca. No quiere caminar, vos no quiere braguetear, vos no se engorda la deuda, después no titiretea. No necesitamos un puto centavo, de tu mano se asesina, de tu puño ensangrentado. No, no, no, no, no, ya no. ¿Querés apropiarte de todo el